Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! If some miracle would win your love for me. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Miércoles 23 de marzo, plena Semana Santa, todo mundo de vacation. Bueno, no, todavía este día se trabaja, así es de que ya prepárese para las vacaciones. Esta es la emisión número 2372. De Fórmula en los Negocios. Muchas gracias por acompañarnos. Me acompaña Laura Alcalá en la emisión de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como bien dices, todos preparándose para irse a la playa. ¿Ya estás lista para irte a la playa? Bueno, yo a la playa en estas épocas prefiero no porque se llena mucho de gente, ¿no? Pero sí, tenemos allá programado unos tours para ir a los cenotes, zonas arqueológicas. Y bueno, que también va a haber mucha gente, espero. Sin embargo, pues hay que aprovechar para hacer una ruta de nuevas visitas a lugares pues que no conozco, ¿verdad? Pues yo creo que la oportunidad es, pues tenemos tanta variedad de lugares espectaculares, hermosos, sí, para visitar. Estamos en un lugar privilegiado, de veras que sí. Entonces, pues pues a disfrutarlo, amigos. Hágalo. Mire, con muy poco, de veras, puede usted pasarse unos días agradable con la familia, con los amigos. Viajar, pues es barato. Hágalo en su automóvil, cuide su automóvil, chéquelo, cheque todo perfectamente bien. Maneje a los límites de velocidad para que no tenga imprevistos, evitar accidentes. Entonces, pero por lo pronto quédese con nosotros. Nosotros vamos a estar trabajando, le vamos a dejar unos programas sensacionales para que usted nos acompañe todas las noches. Vamos a estar para usted también en la emisión de radio. Por lo pronto, antes de iniciar el tema, tenemos 10 hábitos problemáticos de las personas infelices. Buen tema. ¿Por qué necesitamos vacaciones? Porque queremos ser felices. Claro. ¿Es usted feliz en el trabajo? Si la respuesta es no, aguas. Quédese y escuche el programa porque el tema este está bastante bueno. Tenemos malas actitudes que afectan nuestro estado de ánimo. Así es de que hablemos de las actitudes, hablemos de los estados de ánimo, hablemos cómo se genera un estado de ánimo y entendámonos. Esto es parte de que podamos conocernos a nosotros mismos y lleguemos al camino de ser felices, porque a eso venimos en esta vida, que es una de las primeras cosas que tenemos que aprender. Venimos a ser felices, no venimos a sufrir, no venimos a, en fin, no me quiero meter en temas ni religiosos. Bueno, nacimos con todo para ser felices. Es correcto. Nada más que nuestras manera de pensar, nuestras creencias, nuestros juicios y costumbres que adoptamos de otros, muchas veces nos llevan a creer y pensar y a experimentar que no somos felices. O que venimos a sufrir. O que venimos a sufrir. Pero bueno, antes de eso, mire, para empezar y darle una buena recomendación para ser feliz, pues váyase a comer o váyase a cenar a la mansión. La verdad que este restaurante, a mí me encanta la mansión. Déjeme decirle por varias razones, porque una, te tratan de maravilla. Sí. Un servicio espectacular. Dos, la calidad de los alimentos es espectacular también. Sobre todo porque tienen platillos únicos, originales, de hace 58 años. O sea, eso le da a usted una seguridad, tranquilidad y garantía de que saben lo que hacen. La mansión es un restaurante típico mexicano, steakhouse mexicano. Tienen platillos originales, desde hace 58 años que te hacen el paladar, el saborear, el comer. El lugar está perfectamente bien ambientado, es un restaurante para ir a hacer pues reuniones familiares, reuniones de negocios, reuniones con amigos. Llévese a toda la familia ahora en estas vacaciones, váyase a comer, puede ir desde ir a desayunar a la mansión, darse un lujito. Tiene precios sumamente accesibles, así es de que no piense que es por ser de lujo, es un restaurante caro. No, no lo es, yo se lo digo. ¿Dónde está la mansión? En Plaza Solare, tercer piso, a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. ¿Tiene elevador? ¿Tiene estacionamiento techado? O sea, ¿qué más puede usted pedir en un restaurante de lujo? Vaya aparte para de que la tienen mansión. El vino del mes, cada mes promueven y te dan un vino allá. Y muy buenos vinos, ¿eh? Y es un vino de la casa con la mejor relación valor-precio. También tienen descorche gratis en una mesa de 4 personas si llevas tu botella preferida de vino. Y también tienen el área para los kids, para los niños, que tienen tablets y tienen películas para los chiquitines, para que estén a gusto. Así que váyase a la mansión en Plaza Solare, y si quiere reservar, el teléfono es el 688-3505. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura, váyase a la mansión, por allá nos podemos encontrar y por allá nos saludaremos, como diría el tío Gamboín. ¿Eso decía el tío Gamboín? No sé quién es el tío Gamboín. ¿No conociste al tío Gamboín? No conocí al tío Gamboín. ¡Qué barbaridad! Vamos a hacer un programa. ¿De qué año es? ¿De los 60s? Sí, yo creo que antes. Pues, está bien, ok. Bueno, no. ¿Qué? Todo mundo conoce al tío Gamboín. Ah, es de la época de Chespirito. ¿O fue antes? Ah, yo creo que antes. Está bien. Pero bueno, Robert, este tema muy interesante de los 10 hábitos problemáticos de las personas infelices. Y bueno, todos tenemos malas actitudes que afectan a nuestro estado de ánimo. Ten cuidado de ellas. Miren, amigos, la felicidad puede presentarse de diferentes maneras. Muchos la buscamos, otros ya decimos que es una decisión, otros... Por lo que es difícil definirla, exactamente definirle dónde está la felicidad o cómo tiene que hacer para ser feliz o qué cosas, pues es complicado. Ha habido discusiones filosóficas acerca de esto. La infelicidad, por el contrario, es bastante sencilla de identificar. Usted puede identificar claramente a cualquier persona, aunque no la conozca, y puede saber que está infeliz. Sabes cuándo la ves y definitivamente sabes cuándo te tiene atrapado en sus garras. La infelicidad es letal para las personas que te rodean. Fíjense qué importante es esto. Algo así como el humo del fumador. Aquí les vamos a presentar el famoso estudio Terman de la Universidad de Stanford. Fíjense qué interesante lo que hicieron las gentes de Stanford. Siguió la vida de sujetos de pruebas por 8 décadas. En sus costumbres, en sus hábitos, en su forma de vivir. Y encontró que rodearse de personas infelices está vinculado con problemas de salud y menor expectativa de vida. Así es de que ahí le va el primer tip. Si usted está rodeado de gente infeliz o usted es una gente que se siente infeliz, cuidado, es mortal, número uno. Y además, el rodearse de gente que esté en la misma condición con usted, lo va a llevar, en lugar de sacarlo de ahí, lo va a llevar más y más y más abajo. Las personas infelices está vinculado con problemas tremendos y severos de salud, como la depresión, como la diabetes, es una de las enfermedades psicosomáticas, la hipertensión, en fin. La felicidad tiene poco que ver con las circunstancias de tu existencia. Andale. Ya ven, yo por eso siempre les he dicho, que abusados, las circunstancias siempre serán adversas. Porque no tiene nada que ver contigo, todo depende con qué actitud te le presentes a la vida, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante de lo que tenemos que empezar a analizar, ¿no? Y decíamos que la actitud en la que te presentas a la vida, ¿cómo definirías tú la actitud? Pues la manera en que, pues yo llamaría la manera en que interpretas lo que te está sucediendo de acuerdo a las historias que te cuentas, okay, las historias que te contaron, el hábito de pensamiento que tienes, porque okay, eso también tiene mucho que ver con la actitud. Porque ¿cómo es posible que en una familia, habiendo gemelos, así te la pongo, los mismos padres, los mismos genes, gemelos idénticos, y uno es de una actitud más positiva y el otro es de una actitud negativa? Entonces, los dos están viviendo el mismo ambiente, van al mismo, a la misma escuela, viven en el mismo hogar, tienen los mismos padres, las circunstancias son prácticamente iguales. Sin embargo, la diferencia está en cómo lo interpretan, cómo lo perciben, qué decisiones internas toman con respecto a cómo valoran o desvaloran lo que les pasa. Y bueno, eso a fin de cuentas está dentro de nosotros y son decisiones que nosotros tomamos a diario. Correcto. Y fíjense, amigos, lo que dice Laura es tan importante, porque darnos cuenta cómo interpretamos el mundo es base para que nosotros podamos entender ese camino hacia ser o no ser feliz. Vamos a seguir platicando de este punto. No se me vayan, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. If some miracle, but when you're love for me. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Quiero también dar las gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que siempre nos pone buenos temas musicales para la entrada y salida de los cortes comerciales. Ya esto desde hace 8 años y se acerca la fecha. Vamos a cumplir 8 años. Esté pendiente, amigos, porque pues ahorita sé que son vacaciones, pero regresando de vacaciones le vamos a decir lo que vamos a hacer para festejar. ¿Quiere usted participar con nosotros? Escúchenos, porque pues les doy las gracias por habernos aguantado todo este tiempo. 8 años, 2,372 programas, que la verdad, pues los hemos hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con muy buena actitud. También le doy las gracias a Manuel Wicap, que está en la cabina de grabación, que hace posible que esto llegue a sus aparatos receptores y pues que nos echa la mano cuando estamos haciendo aquí las grabaciones. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción y déjeme darle una mención que es importante. Mire, nosotros entender por qué trabajamos, por qué proveemos, porque buscamos en nuestra familia la estabilidad, la tranquilidad, un buen lugar para vivir. Y yo le quiero recomendar, cómprese una residencia en la Avenida Yucatán, privada residencial. Es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadasi, que está ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida y que representa, mire, Grupo Sadasi construye hogares, no construye casas. Y esto le va a dar a usted una idea al ver las casas, la manera en la que están construidas, distribuidas. Mire, el modelo Santana de aquí de la privada residencial es una casa de 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, y mire el primer tip, cocina equipada con estufa y refrigerador, cochera techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, tiene 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo. Y a un precio que usted no se lo va a creer para hacer una residencia de este nivel, por el lugar donde está, los niveles de acceso, tiene también áreas sociales, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los chamacos y un parque y un ambiente que le da una vegetación esplendorosa. Usted va a ser feliz. Hablando del tema, ¿cuáles son las cosas que lo pueden hacer feliz? Es el logro de comprarse su patrimonio familiar, porque eso le va a dar estabilidad, le va a dar tranquilidad, lo va a hacer feliz, a usted, y no nada más a usted, a su familia, porque pues todos ellos pueden contribuir a comprarse una residencia. Y además, Sadassi tiene asesores certificados que te van a ayudar a encontrar los diferentes esquemas de crédito a los que tengas acceso, y nuestros asesores te ayudarán a escogerlo. Márcale 688-6678, 688-6678, porque Sadassi, las mejores casas y más, que también les mando una felicitación. Ya estaremos con ellos en el festejo, porque ellos nos han acompañado prácticamente todo el camino desde que inició este programa allá un 19 de abril del 2008. ¿Te acuerdas de ese día? Sí, cómo no. Es el primer programa. Y qué lindo programa, la verdad. Sí, que sí, sí. Usted lo puede escuchar, lo vamos a poner ahí en nuestra plataforma www.formulelosnegocios.com.mx y escúchelo. ¿Sabe qué me gustaría? Que lo escuche con ojos de analizarlo y que nos diga, digo, si usted no lo permite, le pido que nos mande a través de las redes sociales sus comentarios de qué diferencias nota en el programa. De ese primer programa a este programa 2372, escríbanos en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Ahí está nuestro community manager, también Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está pendiente de usted para que estemos en permanente comunicación a través de las redes sociales. También de internet. ¿Cómo ha crecido el programa? Ya internet, ya redes sociales, ya internet, televisión, porque nos puede ver a través de Periscope. Televisión ya, de internet. Televisión de internet. No van a pensar que estamos en la tele, no estamos en la tele, no estamos en Sky, no estamos en pues cable. Pues sí, estamos en la tele, pero de pero internet. Pero de internet, por eso, televisión de internet. De Twitter Live, Twitter así Live, es, Periscope. Así es. La plataforma ahí, de video ahí, en vivo. Pero bueno, fíjese todo lo que ya tenemos, somos un medio multimedio. Así es, Robert. Un medio multimedio. No, somos unos amigos de usted para servirle y traerle temas y platicarlos con usted. Pero bueno, ya ve por todo donde nos puede seguir. Me gustaría que nos haga sus comentarios, escuche el primer programa y háganos, conversamos con usted y que nos diga qué diferencias encuentra. Y mire, al que nos escribe y nos diga las diferencias que encuentra de escuchar el primer programa o de escuchar cualquiera de estos programas últimos que vamos a tener para usted, le vamos a regalar que nos acompañe al festejo de los 8 años, que lo más seguro es que va a ser una cena. Así es. Que la vamos a hacer en jueves. Yo ya tengo fecha y toda la cosa, ¿eh? El mero 19. No, ese es martes. Ah, ok. Entonces la hacemos en jueves porque es mejor día para pues todo el mundo. Para salir y para estar a para gusto. Salir y para claro, todo el mundo en claro. Jueves. Así es. Y la hacemos, bueno, a jueves. Mí me gustaría hacerla en la mansión. Pero vamos bueno, a hablar con tenemos, nuestro amigo de la mansión porque pues sí. Pero bueno, esperemos ahí está. Bien. Ya le di algunos tips para que festeje con nosotros que festeje con nosotros estos 8 años. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos con un tema de encontrar qué es lo que nos hace o qué actitudes. Los 10 hábitos problemáticos de las personas infelices. Y fíjate, Robert, que cuando las personas no están contentas, es más difícil estar a su alrededor. Pues sí. Por no decir trabajar con ellos, ¿eh? Porque trabajar con ellos, imagínate, trabajar con un jefe siempre que no está contento, pues al ser una situación bastante desgastadora y muy difícil. Y bueno, la infelicidad aleja a las personas y crea un círculo vicioso que impide que alcances todo tu potencial, además. Pues o sea, claro, que cuando estás rodeado de personas que constantemente están, que no están contentas, pues te limita a ese, a que te impide que alcances ese potencial. Y fíjate también que la infelicidad puede agarrarte por sorpresa. O sea, no quiere decir que las personas que siempre están felices siempre vayan a estar felices, aunque sí hay personas que siempre están muy felices, ¿verdad? Uh-huh. Y saben disimular muy bien cuando les agarra la tristeza. Pero aquí el detalle es que la infelicidad pues te puede agarrar por sorpresa. Y mucha de tu felicidad depende de tus hábitos. O sea, que la felicidad en base a ciertos hábitos va a depender muchísimo. Y de los hábitos de tanto físicos. Sí, de tu cuerpo. Sí, que sí. Fisiológicos. ¿Qué tipo de actividades haces físicas? Y también de pensamiento. Que es importante estar monitoreando para evitar caer en este abismo de la infelicidad. Fíjense, amigos, déjenme darles algunos datos que es importante. La felicidad tiene poco que ver con las circunstancias de tu existencia, ya lo platicamos. Una investigación de la Universidad de Illinois encontró que las personas que ganan más o por encima de los 10 millones de dólares anuales no son solo un poco más felices que las personas que trabajan para ellos. A ver, son solo un poco más felices. Por eso, eso quise decir. Son solo un poco más felices que las personas que trabajan para ellos. ¿Qué quiere decir? Que las circunstancias de la vida tienen menor impacto en la felicidad, porque hay muchas cosas que están en tu control y son producto de tus hábitos y la manera en la que ves la vida, lo que decía Laura, la manera en la que la interpretas. Los mismos psicólogos de la Universidad de California descubrieron que las circunstancias y la genética solo determinan el 50% de la felicidad de una persona. Lo demás depende de ti. Fíjate, yo hubiera pensado que es hasta menos, ¿eh? O sea, tu genética y tus circunstancias definen el 50% de la felicidad de una persona. Lo demás depende de ti. Y pues depende de lo que decía Laura, de tus hábitos físicos, de tus hábitos de pensamiento. Mire, nosotros en el coaching hablamos y trabajamos en tres ámbitos importantes del ser humano: el cuerpo, las emociones y el lenguaje. En esas tres, los hábitos que usted tenga en esos tres ámbitos van a determinar si es usted feliz o es infeliz, aunque no hay una regla precisa. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. How happy I would be if some miracle would win your love for me. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos pidieron, baje usted la aplicación Código Infarto. Esta es una aplicación que le puede salvar la vida. Código Infarto es una aplicación para Android o para iOS, para su iPad, pero bájela porque es una aplicación que le va a ayudar en caso de que usted tenga un conato de infarto al miocardio. Los infartos son más seguidos de lo que usted piensa y tenemos que ayudarnos y a proteger. El Centro de Especialidades Médicas está inscrito en este grupo de hospitales que es a nivel nacional, que tienen las condiciones adecuadas para atender un conato de infarto o un infarto. Y usted, a través de la aplicación, puede tener toda la información necesaria para ser atendido le va a indicar, dependiendo del lugar donde usted esté, cuál es el hospital más cercano inmediatamente en la aplicación, a través del sistema GPS. Le puede enviar una ambulancia si usted así lo decide. Entonces, es importante que usted instruya a la gente con la que está normalmente en su trabajo, su familia, que usted tiene la aplicación Código Infarto en su teléfono. En caso de que usted tenga un conato de infarto, ellos van a poder acceder a la aplicación y que usted sea atendido en el tiempo, en el menor tiempo posible. Yo no le deseo a nadie que esto le pase, pero creo que es una herramienta de salud preventiva, nos da tranquilidad. Yo ya la bajé en mi teléfono, ya la aprendí a usar, ya la tengo toda la información, porque además ahí te da información de qué hacer. Baje la aplicación Código Infarto. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas nos dieron toda esta información. Ellos van a estar viniendo aquí al programa para platicar y comentar con usted. Ya sabe que han estado con nosotros ya, ¿qué, 3 años lleva el Centro de Especialidades Médicas? Sí, ya. Entonces, pues, estése pendiente, ellos van a estar aquí en el programa pronto para platicar y comentar y sobre todo festejar, porque este año cumplen 40 años el Centro de Especialidades Médicas aquí en la ciudad de Mérida. ¿Dónde está este centro hospitalario? Está en Avenida Colón con Avenida 60, enfrente del Hyatt. Está exactamente en la mera esquina, bueno, no en la esquina, enfrentito del Hyatt. Ahí puede encontrar el Centro de Especialidades Médicas. Acuda con ellos y verá de lo que le platico. Bueno, me acompaña Laura Alcalá, eso creo, y estamos platicando del tema que es importante y relevante, sobre todo entender cuáles son estos hábitos problemáticos de las personas infelices. ¿Por qué no empezamos con el primero? Claro, ya dimos todo el antecedente. Y que son hábitos que debes de cuidar, ¿no? Para que no se vuelvan parte de ti. Y el primero es esperar por el futuro. Y esto se trata de vivir diciendo, seré feliz cuando, y ya sabes, ¿no? Cuando tenga coche, cuando tenga casa nueva, cuando tenga novio, cuando tenga un hijo, cuando tenga un nieto, cuando me jubile, cuando encuentre un trabajo que me guste, cuando ponga mi propio negocio, y así puede ser de infinita la lista. Y bueno, este es uno de los hábitos de infelicidad más comunes. No importa cómo llegas a ese punto en el porvenir, ¿no? Un aumento, un ascenso, una nueva relación, porque pone demasiado énfasis en las circunstancias. O sea, ¿qué te está diciendo este punto? Que le estás poniendo el poder a las circunstancias para que ellas provoquen tu felicidad. Sí, que estás poniendo en el exterior de ti. Exacto. Que en un momento de tu vida sea el que te dé el cambio, que te dé la forma de ver la vida, el exterior, que te pase algo, que tu hijo se reciba, que tengas un mejor trabajo, etcétera. Y es mejor enfocarte en ser feliz con lo que tienes hoy, con lo que eres hoy, con lo que hoy has alcanzado. Por eso es importante medir tus logros, darte cuenta lo que tienes, de quién estás rodeado, quién es tu familia, quién eres tú. Nosotros hemos platicado en el programa, amigos, mucho tiempo en el aprender a conocernos a nosotros mismos. Hemos platicado de temas de encontrar el observador del observador. Esto es importante. Eso es lo que realmente, ahí es donde vas a encontrar quién eres. Claro, porque aquí la invitación es a cuestionar lo que piensas, a cuestionar lo que crees, a cuestionar lo que eres. Correcto. Porque si andas por la vida con un estigma diciendo que, bueno, es que soy malo para hablar en público, soy malo para aprender un idioma, o soy torpe, ¿por qué? Porque tal vez son historias solo que escuchaste de que te dijo tu abuelo, que te dijo alguien, y que te la creíste, y hoy que tienes ya arriba de los 30 años, te la sigues creyendo. Entonces, al decir yo, cuestiona lo que crees, es, ¿por qué seguir pensando así? Atrévete a quitarte eso de encima, ¿no? El otro hábito, amigos, es gastar mucho tiempo y esfuerzo para comprar cosas. que también es una deriva cultural. ¿A qué me refiero yo cuando les digo deriva cultural? Es lo que nos enseñaron. Nos enseñaron a que de trabajes y del dinero que tienes es para comprar cosas. Y créanme, las personas que viven en extrema pobreza aumentan su felicidad cuando sus ingresos se incrementan. Pero la sensación se estabiliza una vez que alcanzas los... Aquí le ponen aproximadamente 20 mil dólares anuales, que... O sea, que el dinero, aquí para ponerlo así en términos estadísticos que ellos han analizado, el dinero no es el que te hace... Al menos que seas extremadente pobre, pues sí, el dinero te va a dar un desahogo. Pues sí, que tengas un alimento en la mesa. Claro. Que tal vez ni mesa tienes. Pero eso ya son condiciones extremas. Extremas. Aquí ya estamos hablando de que sí tienes un techo, sí tienes alimento y que el aumento de sueldo, pues sí, te va a dar felicidad por un ratito. Sí. Pero eventualmente vas a volver a quedar en el mismo estado de ánimo en el que estabas anteriormente. Sí, aquí los estudios demuestran, amigos, que los bienes materiales no dan la felicidad. Los bienes materiales no dan la felicidad. Aquí hay algo interesante, porque puede ser no solamente algo material. Como platicabas hace ratito, puede ser un puesto, puede ser una relación. Y aquí dice que cuando te haces el hábito de perseguir cosas o situaciones, te vuelves infeliz, porque una vez que las obtienes, te das cuenta de que sacrificaste cosas que realmente... eran valiosas, como la familia, los amigos y los hobbies. Eso nos ha pasado a muchos. En el proceso del trabajo, le das más importancia al trabajo que a cual... Fíjense, una de las cosas que yo aprendí en ese hábito terrible era a comer bien. Tuve un jefe que de repente me dijo, oye, no, espérame, tranquilízate. Puedes trabajar todo lo que quieras, pero cuando te sientes a comer, tienes que comer bien. ¿Qué es comer bien para ti? Bueno, comer bien es, mira, con una buena compañía, una buena comida de calidad, nutritiva, sin prisas. Ok. Que te tomes tu vinito, que tengas una linda conversación. O sea, comer bien. ¿No es eso comer bien? Porque ¿cómo estamos acostumbrados a comer? Oye, que tienes media hora y ahí vas a comprar cualquier porquería a la tienda de conveniencia. Un vikingo. Con tu paquete de papas y rollos. Y sales corriendo y te lo atragantas y todavía ni te pasas bien las papas y llegas otra vez al trabajo. No, amigos, no. No. Eso te hace infeliz. Ese es un hábito que te hace ser infeliz. Aunque no es el que está mencionado acá, pero bueno, ese lo menciona Roberto Cruz. Fíjense, otro hábito que, bueno, yo sí lo discutiría, dice, estar siempre en casa. Cuando te sientes infeliz, es muy tentador evitar a la gente. Pues sí, si estás deprimido, no quieres salir, te quieres quedar en tu casa, echadote. ¿Se acuerdan de la fiaca? ¿Quién es la fiaca? Pues no, es la fiaca, es cuando una... te da la fiaca, ah, es como la depresión, que no quiero trabajar, no quiero trabajar, no quiero trabajar. Y de veras, hubo una película mexicana que se llama La Fiaca, muy famosa. También desde los 60s. Fíjate qué antiguo es ese hábito. Sí, ¿verdad? Y le da mucha gente. Esto puede ser un gran error, ya que si te quedas en casa, socializar es un hábito humano. Social, somos socialmente, por eso vivimos en sociedad, porque el ser humano no puede estar solo, aislado, aunque no te guste mucho, hay mucha gente que no le gusta sociabilizar, puede elevar tu autoestima, tu hábito, estar rodeado de gente que no está igual que tú, porque si no, pues... miren, todos tenemos esos días en los que quieres quedarte en tu casa viendo películas, palomitas, pero esa parte inclusive es hasta diversión. Todos necesitamos a veces estar solos. Sí. La soledad es buena, pero para meditar. Para reflexionar. Yo creo que vamos a seguir platicando de esto, amigos. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Long for you. donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. If some miracle would win your love for me. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo miércoles previo a vacaciones. Bueno, los chiquitines están de vacaciones toda la semana, ¿no? Tuvimos el lunes puente. Y bueno, disfrute sus vacaciones. Acuérdense que crioterapéutico, aunque esta semana tuvimos un día o dos con bajas temperaturas, allá el lunes que amaneció lloviendo, bueno, el domingo estuvo nublado, lunes hacía frío, póngase usted con su hielera de todas formas, mire, está pronosticado que haga calor para las vacaciones, así es de que a disfrutar de la playa, no se le olvide cargar hielera, es una recomendación médica la crioterapia, para que no le dé a usted el golpe de calor. Pero bueno, déjeme darle una recomendación ahora. Mire, ahora que es tentador, pues el gastar y gastar y gastar, déjeme decirle lo que el hábito del ahorro puede hacer por usted. Los beneficios del ahorro constante, déjeme decirle, lo primero es, puede usted adquirir bienes que puedan resultar caros o de precio alto, como un auto, el enganche de su casa, o las vacaciones soñadas en el extranjero. Que ahora como andan las cosas en el extranjero, pues mejor váyase a pasear aquí a Tecoa, Telchaca, Progreso. Es más seguro. Que está más seguro. Así es de que si usted tiene un ahorro constante, usted puede adquirir estos bienes. Podemos enfrentar un imprevisto, una mala situación, mire, que se le descomponga el coche, el refrigerador. Pues son gastos que luego nos hacen infelices. Pues, ¿cómo lo puede usted evitar? Pues haga un ahorro constante y con eso puede solventar esos problemas que de por sí son las circunstancias adversas de todos los días. También podemos salir de momentos en los que no tengamos ingresos. Por ejemplo, que me quedé sin chamba. Pues, si usted tiene un ahorro constante, podrá solventar todo esto. Todo eso son los beneficios que le puede dar el ahorro constante. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, con cargo a tus cuentas o cargo a tu tarjeta de crédito, para crear el hábito del ahorro. Es un hábito que te hace feliz. Hablando de los hábitos que te hacen infelices, si no lo tienes, adquiérelo, el hábito del ahorro. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com o llámanos, no, escríbenos a contacto@alcalaoliver.com y Laura misma te va a atender y te va a poder mostrar cuáles son los planes de ahorro y asesorarte en ahorros de inversión. Bien, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando sobre estos temas relevantes de cuáles son los hábitos que nos hacen infelices. Y hay que, pues a toda costa, si usted los tiene o los identifica, pues hay que deshacernos. ¿Con cuáles seguimos, Laura, que se nos acaba el programa? Claro que sí, Robert. Verte como la eterna víctima. Sí, es nosotros le decimos vivir abajo de la línea. Vivir abajo de la línea es ser víctima, vivir culpando a los demás por lo que te pasa, dando excusas de las cosas que no hiciste o que son tu responsabilidad o que no cumpliste y siendo negativo de la vida. Esas tres cosas, amigos, si usted tiene esas cosas, trate de quitárselas, trate de simplemente tener el sentido de pertenencia, que significa que todo lo que pase con su vida depende de usted, de nadie más. No le eche la culpa de sus problemas a los demás. Hágase cargo de sus propios resultados. Y fíjate que el problema de esto, de esta filosofía de estar abajo de la línea, es que genera sentimientos de desamparo. Y las personas que se sienten así no suelen tratar de mejorar sus circunstancias. Cuando una persona se siente desamparada, se siente pues sin privilegios, sin protección, sin acompañamiento, se siente sola y se siente además marcada. Entonces, de veras, hay que sacudirse todo esto y tomar las riendas de su vida, tomar el control de su estado de ánimo, tomar el control de decir, ¿sabes qué? Yo puedo salir de esta situación y yo me valgo por mí mismo para tomar las decisiones de qué sí me atrevo a hacer, ¿no? Y mire, amigos, aquí inclusive, yo se lo digo así, todos tenemos derecho a sentirnos mal de vez en cuando, porque eso nos va a permitir comparar los estados de felicidad. Pero cuando usted permanentemente toma esa actitud negativa, es cuando se le convierte en un estado de ánimo depresivo, negativo. Y ese estado de ánimo ya no es momentáneo porque algo le pasó o algo le salió mal. Ese estado de ánimo depresivo, negativo, se convierte en su actitud de vida. ¿Por qué? Porque termina usted, como decía Laura, diciendo, es que así soy, es que a mí siempre me va a ir mal, es que... Y de veras, y usted se va a dar cuenta que la gente que es así negativa se empieza a enfermar, le da los catarros seguidos, es a la que le pasan las cosas, es a la que le roban, es a la que... De veras, chéquelo, analícelo y se va a dar cuenta. Sí, atrae todas las cosas negativas, ¿no? El otro... Pues bueno, prácticamente tiene mucho que ver con estar abajo de la leña, sí, que es el pesimismo, que es quejarse de todo. Aquí, fíjate, me llama la atención esta, que es la de sacar las cosas de proporción. Y eso es que las cosas malas que le suceden a todo mundo, ¿no? Y la diferencia es que las personas felices las ven por lo que son, un bache y nada más en el camino, mientras que otras personas infelices las toman como una prueba más de que el mundo está en su contra. Sí. ¿Sí? Entonces, una persona feliz se molesta, choca, bueno, en fin, sí se molesta, pero no se mantiene así. Y una persona que siempre ve las cosas sacándolas de su proporción como algo negativo, pues las convierte en que siempre las cosas son así, de que no es una situación momentánea, porque a todos nos pasan cosas malas. ¿A quién no se le ha ponchado la llanta de un coche? ¿A quién no le ha fallado el auto? ¿O se ha quedado sin transporte? ¿O ha tenido que llegar tarde? ¿O se le ha roto algo que acaba de comprar? O sea... Pero no es el fin del mundo. Entonces hay que salir de ese estado de demasiado grande las cosas cuando no lo son. Y eso va pegado con el quejarse de todo. Conocemos gente que de todo se queja. O, por ejemplo, si usted se queja de las personas con las que trabaja. O se queja de algún jefe que tuvo. O se queja de su papá. O se queja de su marido. Ahí te hablan, ¿no? Hablar constantemente en ese tenor de quejas le van a crear a usted un estado de ánimo negativo. Claro. Lo van a sacar las cosas de proporción, ya lo mencionaste. Sí, y bueno, otro punto muy importante es ignorar los problemas. O sea, todos los problemas hay que enfrentarlos, porque el hecho de ignorarlos no quiere decir que se vayan a ir. Por eso es tu sentido de pertenencia. Tienes que ser responsable de tus acciones. No mejorar, pues sí, hay gente que se conforma con lo que tiene, dice no. Con lo que es, sí. Sí, y... Porque dice que así es. Y pues el otro punto es no tratar de imitar a todos. Pues creemos, sí, de copiar. Y el problema de eso es que siempre piensas que los demás son mejor que tú y por eso tratas de imitar a los demás. Cuando lo que hay que hacer es buscar dentro de ti. Valorarte a ti mismo y sacar lo mejor que hay en ti. Fíjense, amigos, es importante primero darse cuenta qué hábitos tengo, hacerlos conscientes, porque se pueden cambiar. Después buscar la manera de cambiarlos. Y la manera de cambiarlos, pues es desarrollando un plan, tomando cursos, aprendiendo quién es usted, cómo conocerse. Usted puede todo esto hacerlo a través de programas de coaching. Claro. Que nosotros, a través de Fórmula de los Negocios, tenemos programas de coaching. Nosotros nos seguimos capacitando, aunque llevamos siendo coaches por más de 13 años, y continuamos en esa preparación constante, continua, de aprender Porque somos aprendices de la vida, pero nuestros programas de coaching le pueden ayudar a usted a encontrar esos hábitos que lo están haciendo infeliz y encontrar, ¿por qué no?, el camino de la felicidad. ¿Dónde nos puede usted contactar? Escríbanos a contacto@formulenlosnegocios.com.mx y verá que podemos platicar con usted, conversar, y se dará cuenta que hay caminos maravillosos para que vivamos una vida plena. Plena como es la misión a la que nos trajeron a esta vida, ser felices. Yo creo que esa es la misión. ¿Cuál es tu misión de la vida? Así es, Robert. Encontrar la tranquilidad, la paz, la armonía, el equilibrio. No fregar a tu marido. No fregar a mi marido, lo prometo. Qué bueno que me lo dices, qué bueno, qué bueno. Déjamelo apunto para que no se me olvide. Esa misión Pero... también debe ser para ti. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado el tema. Pues esto es así como de reflexión para aprender cada vez más de lo que somos. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti, Robert. Y gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan bonita noche. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Long for you to hold you in my arms. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.